Qué fácil te olvidaste de mí cuando te vi aquel día. Por Lona Altiva rodante te vi, del brazo de otro venías. Qué fácil te olvidaste de mí, ni miraste si sufría. Ciego, loco, tonto creí que tú al verme vendías a mí, porque absurda fue tu partida. Si jugaste con mi querer, no te olvides que alguna vez tú también puedes perder. Qué fácil te olvidaste de mí, muñeco en tus brazos fui, engañera pagarás. Qué fácil te olvidaste de mí, muñeco en tus brazos fui, engañera pagarás. Qué fácil te olvidaste de mí cuando te vi aquel día. Burlona, altiva, arrogante te vi, del brazo de otro venías. Qué fácil te olvidaste de mí, ni miraste si sufría. Ciego, loco, tonto creí que tú al verme vendías a mí, porque absurda fue tu partida. Si jugaste con mi querer, no te olvides que alguna vez tú también puedes perder. Qué fácil te olvidaste de mí, muñeco en tus brazos fui, engañera pagarás. Qué fácil te olvidaste de mí, muñeco en tus brazos fui, engañera pagarás. Qué fácil te olvidaste de mí.